visión de su amor. Dios mío, pido resignación. No vale la pena que siga sufriendo. Este amor pronto comprenderá. Todo mi cariño nunca lo encontrará. Dios mío, pido resignación. No vale la pena que siga sufriendo. Este amor pronto comprenderá. Todo mi cariño nunca lo encontrará.